Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo. Y bueno, la verdad es que hoy no tenía pensado grabar, pero a raíz de un tema de una duda que me mandaron por correo electrónico ayer por la noche, pues bueno, creo que es conveniente grabar y explicar un poco el tema porque me consta que la duda que me preguntaron la tiene más gente, o quizá no la sabe y no se la ha planteado, pero bueno, creo que puede ser importante. El tema tiene que ver con la manera de distribuir los ficheros que grabamos en Spreaker. Como todos sabéis, Spreaker es una plataforma en la que podemos subir nuestros podcasts, nuestras grabaciones de voz, para bien escucharlos a través de su plataforma, a través de sus aplicaciones que tienen para iPhone y Android, a través de su página web o incluso con el feed que nos generan, pues distribuirlo a otras plataformas, a otros sistemas. Y por ahí va el asunto que quiero comentar. El espacio que nos da Spreaker, como todos sabéis, está limitado. En mi caso lo tengo limitado a 20 horas, pero no sé si es que me lo ampliaron o en origen eran 10. La verdad es que ese dato lo desconozco ahora mismo. En cualquier caso, el espacio, como digo, es limitado a bien 10 o bien 20 horas, con lo cual, llegado a ese punto de tiempo de grabación, la única manera de poder seguir grabando es pagar alguno de los planes que nos ofrecen y, bueno, pasar por caja. O bien, como hace mucha gente, borrar capítulos antiguos para poder subir capítulos nuevos. Como van liberando espacio con el borrado de archivos, pues bueno, ahí van jugando y subiendo capítulos. La pega que tiene este sistema, como podéis imaginar, es que bueno, los capítulos antiguos se borran y se pierden para siempre. Con lo cual, pues si alguien quiere escuchar algún capítulo antiguo nuestro, pues lo pierde. Y la verdad es que es una lástima y yo no lo recomiendo, pero bueno. Cada uno que haga lo que quiera. Mucha gente, para evitar esto, pues dice, o ha pensado en, como hemos hecho muchos, quizás, pues dice, bueno, ya que Spreaker me genera un feed XML, un feed RSS, que puedo distribuir a otras plataformas, pues ese feed me lo paso a iTunes o a iBooks. Así que nada, de esa manera, pues bueno, tengo los archivos por ahí. En iTunes me consta que cualquiera que ya lo haya usado sabe perfectamente que funciona a través de un feed, que no se sube en fichero físicamente a iTunes, que el fichero se genera a través de un feed, con lo cual si grabamos en Spreaker y ese feed se lo pasamos a iTunes y borramos el fichero origen en Spreaker para generar espacio, estaremos perdiendo también de iTunes el fichero antiguo, el capítulo antiguo. Y bueno, el tema de iBooks pues funciona de manera similar, pero tiene dos peculiaridades, que es la que quiero contar. En la plataforma iBooks podemos subir audio de dos formas distintas. Una más cómoda, otra más, una automática realmente. La otra un poco más laboriosa, pero no es nada complicado. Y es que en iBooks podemos subir los capítulos y generar nuestro contenido en esa plataforma, bien a través de un feed, bien a través de forma manual, cargando ficheros. Si nosotros, por ejemplo, el fichero que nos genera Spreaker, ese feed, se lo pasamos a iBooks para alimentar nuestro contenido en esa plataforma, la verdad es que todo lo que grabemos en Spreaker se reflejará al cabo de un poquito de tiempo en iBooks y nos podrán escuchar de cualquiera de las dos plataformas, los oyentes que tengamos. Es muy cómodo, funciona muy bien y bueno. Incluso el feed de iBooks lo podemos mandar a iTunes, con lo cual las tres plataformas estarían enlazadas y lo que grabemos en Spreaker se pasa a iBooks y se pasa a iTunes, sin problema. El problema viene, como digo, que siempre tiene que haber alguna pega y claro, es lo complicado de esto, que todos buscamos que todo funcione bien y no haya ningún problema, pero cuando no se paga hay que jugar con las bazas que nos ofrece todo este tipo de tecnología. Como digo, si necesitamos generar espacio en Spreaker y borramos capítulos antiguos y con el feed de Spreaker era con el que alimentábamos iBooks, pues vamos a perder el archivo de iBooks, que era una de las dudas que me preguntaban ayer. Si subimos a través de un feed, puesto que iBooks realmente no guarda nuestro fichero, simplemente enlaza el contenido a ese tercero, en este caso Spreaker, pues quizá en la lista de contenido, en la lista de capítulos, quizás sí te aparezca porque no se ha borrado, aunque yo creo que con el tiempo incluso se borraría. En cualquier caso, aunque te salga, si tú en ese capítulo que ya has borrado en Spreaker desde iBooks intentas reproducirlo, se producirá un error porque realmente no existe el archivo. Eso es el fastidio de esta plataforma, cuando lo hacemos de forma automática, que si bien es muy cómodo, pues tiene esta pega. La única forma que a mí se me ocurre de poder seguir trabajando y grabando con el Spreaker, que la verdad es muy cómodo porque en nuestro dispositivo móvil tenemos la aplicación para grabar y para publicar, para toda la gente que no escuche bien las aplicaciones que hay para iPhones y para Android, o bien a través de su página web, si queremos distribuirlo a iBooks, también lo tenemos fácil, pero llegado a ese punto, como digo, la única forma sería entrar a la web de Spreaker, descargar el capítulo y ese fichero que hemos descargado subirlo de forma manual a iBooks. Después ya lo podremos borrar de Spreaker, pero en iBooks lo tendremos subido físicamente y ya no estaremos alimentando a través del feed. Con lo cual, ese fichero, como iBooks nos da espacio limitado, aunque de vez en cuando nos meta publicidad, no perderíamos ese fichero nunca. Es un poco más laborioso, sí, porque tienes que entrar a una página, descargarlo, entrar a otra página y subirlo. Pero bueno, no estamos garantizando que, aunque borremos capítulos de Spreaker, pues en iBooks no se borra. Generamos contenido, digamos, en las dos plataformas de forma independiente. En una de forma directa grabando, en otra de forma indirecta subiendo el fichero. Si luego en iTunes, en vez de subir ese feed de Spreaker, estamos subiendo el feed de iBooks, pues bueno, en iTunes siempre tendremos todos los archivos, todos los capítulos de nuestro podcast, que yo creo que es bastante interesante. La verdad es que, bueno, el funcionamiento de los feeds, que mucha gente no lo tiene claro, que se lía, que demás, aunque yo en capítulos anteriores de este podcast he intentado explicarlo, y no sé si queda claro o no queda claro, si lo expliqué bien o no, o si me había escuchado o no, no es demasiado complicado siempre que se entienda el concepto. Un feed no es más que una serie de metadatos, una serie de campos en un fichero XML que genera contenido. En uno de ellos es el enlace al fichero físico en el servidor que lo tengamos y el resto es información que utilizan las distintas plataformas pues para generar contenido. Viene el copyright, quién lo usa, el nombre del podcast, el contenido, la descripción, todo lo demás. Bueno, en fin, que hay que tener presente que si se trabaja con feed, siempre estamos partiendo del fichero origen, el fichero físico en origen en el servidor que le vayamos poniendo. Que todo lo que se pasa por el feed son redirecciones, son enlaces que tiran contra eso, que no lo perdamos de vista. En cualquier caso, voy a tratar de poner un manual que he hecho en la entrada, enlazado en la entrada de este capítulo. Espero que a través del feed también se pase el enlace. La verdad es que eso no lo he hecho nunca, pero bueno, espero que funcione. Si no, en la entrada original de la página web lo tendréis. Y nada más, que ahí lo podréis consultar. Espero que haya quedado claro el tema de Spreaker con iBooks y que si se borran ficheros antiguos de Spreaker, si se han subido por feed, se borran también de las demás plataformas. Y bueno, invitaros a entrar a la nueva página web, divagacionestecnologicas.com, que ahí tenéis todas las entradas de todos los capítulos, que también quizás más adelante, pues como soporte al podcast sobre todo, pues quizá cree un pequeño blog donde publique artículos de interés, porque quizás algo que explique con voz no se entienda suficientemente bien o haya que aportar algún tipo de documento más, pues bueno, ahí también me basaré y me apoyaré en el blog y nada más. Deciros que mi correo de contacto lo he cambiado, porque ya que tengo dominio nuevo, pues quiero tenerlo ahí. Y el correo de contacto para cualquier cosa que me queráis decir, comunicar, proponer y demás, sería la de podcast@divagacionestecnologicas.com, que ahí me podéis contactar, que también tenéis cada capítulo, podéis generar en la página web, podéis meter vuestros comentarios, lo que creáis oportuno, una buena forma de crear un feedback entre vosotros y yo, que me digáis si os parece bien, si os parece mal, si se ocurre alguna idea que pueda comentar, si el tema daba más de sí y me quedé corto, cualquier cosa, pues bueno, yo lo acepto y encantado de leeros y que también podéis contactarme a través de Twitter, como siempre. Mi usuario es PremiumCM y nada, que bueno, que sigo en las plataformas de siempre, que seguiré en Spreaker, porque aunque el feed ahora yo lo genere de forma automática, seguiré subiendo el fichero a esa plataforma para que la gente que me escucha a través de ella no se pierde ningún capítulo. Y bueno, y que también seguiré en iBooks y sobre todo, como siempre, en iTunes, que es donde al final nos redireccionan todos los podcatchers que solemos utilizar, todos estos programas para escuchar podcasts a través de sindicación. Y nada, pedido disculpas porque al cambiar el feed, quizás capítulos que ya tenéis como escuchados puedan parecido de nuevo sin escuchar. Esto es debido, como digo, al cambio del feed, que todos los ficheros de origen han cambiado porque están en otra plataforma. Lo he redireccionado a través del feed y bueno, pues este cambio, como le ha llegado a iTunes, pues quizá haya llegado a todos los podcatchers que tenéis y que soléis usar. Así que nada más, que eso era todo lo que tenía no preparado para este capítulo porque no pensaba grabar, pero bueno, creo que puede ser interesante y que os pueda ayudar a aclarar las dudas del feed, de Spreaker, de iBooks y de iTunes. En fin, pues nada más, os emplazo al próximo capítulo, muchas gracias por escucharme y hasta luego.